cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantía.com, como siempre en directo entre las 11 y las 12 de la noche y una hora menos en Canarias. Si nos escuchas desde este archipiélago, tendrás que echar la mano de la calculadora. Si nos escuchas desde otro huso horario, porque sabemos que hay un montón de amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, Europa, Asia incluso, y estamos encantadísimos por ello. Ya sabes que hay varias opciones para escucharnos, las de los directos, entrando a radioesperantia.com, en esperantia.com, maratonpodcast.com, echando mano a cualquiera de los reproductores que vamos repartiendo en nuestras redes sociales, Google Plus, Facebook y Twitter, o también pues conectando la aplicación móvil que has descargado, que es gratuita además, para tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Se llama TuneIn y es muy, muy útil, no solamente para escuchar Radio Esperantia, sino para escuchar un montón de programas y de emisiones. Ya sabes que simplemente el buscador pone radioesperantia.com y ahí nos tienes. Y luego está el formato en podcast, que es la grabación del programa junto con el RSS, MP3 más sindicación, como rezan las teorías sobre los MP3 y los podcasts. Y entrando en radioesperantia.com, pinchando en programas, pinchando en música, desplegando música y buscando Confusión. Una vez estés ahí, pinchas en podcast y te encontrarás pues todos los podcasts de Confusión, uno tras otro. Incluido este, evidentemente. Hoy es martes 25 de noviembre del año 2014. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Estamos ya prácticamente en Navidades. Y si nos escuchas en directo, pues ya sabes. Bienvenido. Y recibo un cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Desde el podcast, pues lo mismo. Bienvenido. Y también nuestros mejores deseos desde la realización y presentación. Y ya sin perder un instante comenzamos y lo hacemos con una banda que, si las cuentas no me fallan, están sacando discos, pero a una velocidad impresionante. Fíjate que cuando me llegó yo digo, pero no habían sacado ya en este 2014 o en el 2013 finales algo. Así que entre remezclas, recopilatorios, los Brand New Heavies, la banda británica, está llenándolo de música estos años. Pues nada, estos días se presenta oficialmente el nuevo disco de los Brand New Heavies, esta banda de Acid Jazz que te la encontrarás en todos los recopilatorios de Acid Jazz, una de las bandas señeras de este tipo de música, de este estilo o subestilo del jazz o del funk. Y suena muy bien, muy bien. Se llama Sweet Freaks, los dulces rarezas serían. Y nos hemos quedado con este tema, un tema que a mí me gusta bastante. Se llama Night If Up Tonight y suena así de bien. Así que sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Like we were the best ones, when we had so much. 'cause we felt it so strong. Sing for me. Tonight, de la música del nuevo trabajo Sweet Freaks, las dulces rarezas de los británicos londinenses, para más señas, Brand New Heavies. La banda de Ian Kincaid, Andrea Davenport, Simon Bartholomew y Andrew Levy. Y como curiosidad, comenzaron en los 85 haciendo versiones y ya pues en los clubes empezaron a gustar tanto que empezaron a crear su música. Y firmaron un contrato con un sello discográfico. Como no tenían nombre, pues se inspiraron en un single de James Brown, quizá lo recuerde de hace ya la tira de tiempo, que se llama Minister of New Super Heavy Funk. Y de ahí pues se ha tomado el nombre de Brand New Heavies. Británicos de una localidad cerquita de Londres, prácticamente es Londres, que se llama Eating. Nuevo álbum para ellos, iba a decir noviembre, pero bueno, lo presentan oficialmente en diciembre, que se llama Sweet Freaks. También nuevo álbum para este neoyorquino, aunque con truquito, porque es un recopilatorio. Will Downing, pedazo de vocalista. Esto se llama Collection y lo que escucha es Something Special. About you, that you've never really kind of hard to believe a girl like you has never found love. What can I say, what can I do just to get closer to you? If you could feel what I feel about you, then you know real love. Maybe love can be something special. Be something special. Maybe I'd like to try one in your life and show you that love is something special. If you don't mind, baby, can I get closer to you? This is all about you, baby. There's no could know I've been touching you from a distance. There's no way you could know when you hide behind your defenses. You close your heart and your mind just seems to follow. I'm not your yesterday, baby, I'm your tomorrow. Baby, love can be something special. I'd like to try to be the one in your life and show you that love can be something special. If you don't mind, baby, can I get closer to you? To you, yes. Yeah. Here I stand, strong but humble man. What else do you need? Just focus your heart on me. There's no way I'll ever let you fall, 'cause I'm here for you. Yes, I'm here for you. And you are alone. Alone, alone. Just you, baby. Something for you. Las navidades o las pre-navidades es el momento ideal, el que eligen pues muchos intérpretes y muchos sellos discográficos para lanzar recopilatorios. Y recuerda que este viernes se celebra en todo el mundo, básicamente en Estados Unidos, pero bueno, ya tiene trascendencia en todo el globo, el Black Friday, que es como el pistoletazo de salida de la Navidad, con ofertas impresionantes. Y bueno, pues en cuanto a música, que es lo que nos ocupa, pues recopilatorios y discos de villancicos, no te puedes ni imaginar los que salen. Si a mí me preguntan ahora mismo, ¿cuántas versiones tienes del Pequeño Tamborilero? Pues si digo 100, creo que no me quedaría corto, de todos los años, Black Friday, recopilatorios, etcétera, etcétera. El ex guitarrista se llama Dee Brown. Brown Cigar Honey Coated Love. Dee Brown, que también presenta un nuevo disco estos días, que se llama precisamente como este álbum, Brown Sugar Honey Cut Love. Esto es Confusión, si acabas de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros, ya sabes que todas las noches estamos entre las 11 y las 12 en directo, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com. Y si no tienes opción, no te apetece o no te cuadra, pues escucharnos en directo, no te preocupes que tenemos soluciones para todo. Y en el podcast, pues puedes escuchar cada uno de los programas de principio a fin sin perderte ni un segundo. Y para ello debes entrar en radioesperantia.com, te vas ahí al menú que pone programas, pinchas, despliegas música, confusión, y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues 480 cerca, 478 creo. Y una vez allí, pues puedes descargarlo, escucharlo hoy mismo, copiarlo, lo que te parezca. Hay amigos que dicen que se lo descargan y lo escuchan mientras corrigen exámenes, un montón de amigos profesores que tenemos. Otros mientras hacen análisis de bolsa, como es el caso de Ricardo, por ejemplo. Y otros mientras están haciendo pues otras cositas, cocinando, haciendo footing, también nos han dicho, o muchos amigos y amigas que nos dicen que se lo descargan y se lo ponen ahí en el coche y en los viajes pues lo disfrutan. O el amigo Jesús, que es conductor de autobuses, de guaguas. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Y voy a terminar de contarte la historia de Jesús, que conduce autobuses de Valencia, en la comunidad valenciana, hasta Polonia. Son viajes de estudio y dice que durante todo el viaje, pues a los alumnos, a los que lleva, a sus pasajeros, pues es un programa de confusión tras otro. Así que saludos a todos, buen viaje. Y que estamos encantadísimos de conocer esas cosas. Es neoyorquino también, teclista, Greg Kyourakis. Passion Dance. Del teclista Greg Kyourakis, Passion Dance, de un álbum que ya tiene sus añitos porque es de 1990, My Witness, que es neoyorquino, y recientemente pues se presentó el álbum del 2014 que sigue pues en esta línea fantástica, de verdad. tiene ya, pues, sin exagerarte, 10, 12 trabajos. Y es siempre una delicia escucharlo. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com. Y nos encanta cada noche disfrutar contigo, compartir contigo toda esta música. El guitarrista se llama Big Mike. Seguramente te suena este tema si eres aficionado, si ya te gustaba el mundo del smooth jazz hace, pues, 40 años. Esto es original de Chuck Mangione, Feel So Good, con el trompetista Lynn Rountree. De la música de Big Mike con el trompetista Lynn Rountree, de este temazo que popularizó, pues, finales de los 80, finales de los 70, el trompetista Chuck Mangione. Y estaba recordando, y por aquella época, pues, había, tampoco te creas que había tantos haciendo smooth jazz o jazz fusión. Así de memoria, Grover Washington Jr., Ger Alpert, Dave Gurasin, Lee Rinettenu, estaba Chuck Mangione también. El Clark, que también se lo metía dentro, George Benson, que también lo metíamos, Fuse One y poquita cosa. Y fíjate cómo ha evolucionado el estilo. Big Mike, nuevo disco también. Y este pedazo de versión de Chuck Mangione con el trompetista, no podía faltar, Lynn Rountree. Nos vamos a Brasil, una banda genial, Da Lata. Nuevo trabajo, se llama Refab. Esto que escuchas lleva por título Free, en confusionradioesperantia.com. Free, la música de estos brasileños que se hacen llamar Da Lata. Creo que hace unos añitos ya te propusimos algún trabajo de ellos, nos gustó. Y bueno, coincidiendo que acaban de lanzar nuevo material, pues te los proponemos de nuevo. Una mezcla bastante curiosa entre... hay que escuchar el disco entero, Acid Jazz, Nu Jazz, meten mucha bossa nova. No pueden negar que son brasileños. Y en definitiva, muy buena música. Y seguimos, que esto continúa. De Brasil nos vamos a Alemania. Hay que ver qué pedazo de disco se ha marcado el trompetista y multiinstrumentista germano Jeff Cascaro. The Soul Session se llama. Y esto, I'll Be Fine. Una delicia, de verdad. Fíjate qué maravilla. It's been a hell of a long time when nothing felt all right. Hey, yeah. I'm about to lose my mind. And I don't know. And I don't care. And I don't mind. 'Cause I'll be fine. Thank you. I'll be fine. Jeff Cass, claro que ese trompetista realmente es alemán. Y nos ha sorprendido con este disco que recrea un poco el soul de los años 70, sonido de los 2000. Siempre he preguntado cómo se llama la primera década del 2000, el 70, 80, 90, 60, los 60, los 00, los 10. Ahora estamos en la década de los 10, del 2010 al 2020. O del 2011 a 2020, con esto ya sabes que hay bastante polémica. ¿El fin del mundo cuándo fue? Digo el fin del mundo, el fin del siglo. El año 1999, el 31 de diciembre fue la última noche del siglo XX. O simplemente pues fue una más y el último día del siglo XX fue el 31 de diciembre del año 2000 precisamente. Creo que esto es más acertado, pero bueno, con las décadas no termino de aclararme. Como esta década rara, la década de los 0 o la década de los 10. Afortunadamente ya la hemos pasado, estamos en la década, bueno, esta no, estamos en la de los 10. Cuando lleguemos a los 20, pues ya tenemos la década de los 20. I'll Be Fine, la música de Jeff Cascaro, un pedazo de disco, este doble álbum que se llama The Soul Sessions de este 2014. Estamos proponiéndote pues pinceladitas de este álbum y al final pues vamos a terminar proponiéndote pues prácticamente al completo. Soul muy bien hecho, recreado por el trompetista alemán Jeff Cascaro. Estás en Confusión, ya sabes, en directo en radioesperantia.com o en formato podcast en tu mejor reproductor, el que tú elijas. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. disco cuando llegó a mis manos me sonaba un pelín así rarete, pero lo he tenido varios días escuchando así de fondo y digo, qué bien suena Wellmeer Jean Pierre My Life. Que esto pues está encuadrado en lo que han titulado Treasures, este 2014. Wellmeer Jean Pierre, una delicia. Y seguimos, que esto no para, y bueno, pues el tiempo hoy nos mantiene el respeto y no nos presiona tanto, al menos es la percepción que tengo yo. Nos vamos a Japón, a Tokio, esta banda que escuchamos el otro día y que suena de miedo. System of Love, son T-Square, o también escucharás o leerás como T-Square Suburban. Japonesa de Tokio, más concretamente, que podrás ver como T-Square o también como T-Square Superband. Tiene discos firmados de las dos formas. Esto es System of Love, una banda genial. Cuyos discos pues me ha dado por recordarlos estos días, estos del 2008. De su álbum Wonderful Days. Pues seguimos ya con la recta final, que nos quedan pues 1, 2, 3, 4 temitas y se van volando. Ya sabes que el tiempo es, como dicen los clásicos, inexorable. Seguimos. Un teclista que le presentamos con su álbum de debut, Who I Am, pues hace un par de semanas. Esto se llama G-Force, Greg Satterwhite. Descubrimiento, Greg Satterwhite, floridano de Miami, y este discazo, Who I Am, G-Force, lo que escuchas. Y en este punto queremos darte las gracias por escucharnos, por seguirnos, por compartir con nosotros todo este tiempo de radio, todo este tiempo de música aquí en Confusión y por supuesto también en radioesperantia.com. Ya sabes que si no te cuadra escucharnos en directo de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, puedes hacerlo en formato podcast, descargándote todos los podcasts que desees ahí en radioesperantia.com. Te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás los 478 con este que acabo de mirarlo. Y vamos con la recta final. De momento, un indicativo para que sepas dónde te encuentras. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. si me dieran a elegir por un álbum de El Glass, realmente no sabría por cuál decantarme, pero este estaría entre los que más me gustan. Soda Fountain Shuffle del año 85, con ese pedazo de batería que no sabe quién toca para quién. Jim Dunlap, El Glass, perfecto ese dúo. Y un tema que me ha encantado desde siempre, Cerquita de tu corazón, Close to your heart. Y nos vamos con la versión de un tema de la banda británica de Brand New Heavies, que ya pues te proponíamos al principio y le dedicamos la portada. Este fue uno de sus primeros éxitos y en el álbum Rock and Brown, de Tom Brown, pedazo de trompetista y además profesor de trompeta en la Escuela de Carolina del Norte, la universidad, la oficial, la estatal, pues incluyó este pedazo de versión, Never Stop, Tom Brown, Rock and Brown. Genial de versiones pasadas por la trompeta de Tom Brown, Rock and Brown, éxitos de todo tipo. Recuerdo el Juicy Fruit de Entume, el que escuchamos el otro día, Join and Bane de Count Basic, o este que escuchamos ahora, el Never Stop de los Brand New Heavies, de sus primeros éxitos. Una delicia, de verdad. Tom Brown, trompetista, y además si quiere estudiar trompeta en la Universidad de Carolina del Norte, pues seguramente lo tendrás como profesor. Y no hay tiempo para más. Ha sido, como siempre, un verdadero placer estar contigo, disfrutando de este tiempo de música, este tiempo de radio aquí junto a ti. Y volveremos mañana miércoles, como siempre, para volver a disfrutar con más música. Volveremos, como siempre, tras el magnífico programa del amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, que nos precede cada noche en radioesperantia.com. ¿Qué te digo? Que si deseas descargarte el podcast, lo tienes sencillo, te vas a radioesperantia.com, te vas ahí a programas, al menú, despliegas música, despliegas confusión y ahí en confusión te encontrarás 478 con este. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos desde Fran J. Saavedra. Y nada, volvemos mañana. Te dejamos con casi lo mismo con lo que te dejamos el pasado viernes. Es el disco 7 de Liza Stanfield, este pedazo de voz británica. Y el mismo tema con el que nos despedimos, pero la remezcla de Cool Million. Ahí va mi corazón, There Goes My Heart. A mí personalmente me gusta más lo original, pero bueno, para que veas algo de variedad, hay otra versión que más movidita de este tema que es una pasada. Bye bye, hasta mañana, a ser felices. Just the one you see every day, but you don't look at me the way I always pray you mean. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places, but stay. Imagine.